Sí, parece, ¿no? No está para acá. Está aprendiendo. Sí, creció. Entonces, empiecen a observar cómo es estar aquí hoy. ¿Cómo está el espacio? ¿Qué cosas están en los lugares de siempre? Quizá hay alguna cosa que les llame la atención. Y si se cruzan con alguna compañera, pueden saludarse con la mirada, hola, ¿qué tal? Estamos aquí. Observen cómo es. Y lleven la atención a su cuerpo y observen cómo está el cuerpo ahora. ¿Cómo es la energía? Si hay energía disponible, el cuerpo está activo, ganas de moverse. O más o menos. O para nada. Y si hay zonas del cuerpo que se sientan más cargadas, digamos, que otras, más rígidas, o qué zonas se sienten más flexibles, y noten también al caminar cómo el peso se apoya sobre un pie y sobre el otro. Y cómo el piso la sostiene. ¿Y cómo es ese soporte hoy de los pies? ¿Se siente seguro? ¿Se siente firme? ¿Se siente inestable? ¿Estable? Y cuando quieran, cada una a su tiempo. Va a buscar un lugar donde quedarse. Con los pies paralelos, a un ancho de caderas. Entonces desde allí, con los pies pegados al piso, sin despegar los pies, observen qué tienen alrededor. ¿Qué cosas hay cerca? ¿Quién está más cerca? ¿A qué distancia están las compañeras? Y noten mientras miran a su alrededor cómo el peso se sigue apoyando en los pies y el piso la sostiene. Observen cómo es ese apoyo, si se siente todo el peso que se reparte parejito o si se apoya más el peso en los dedos o en los talones o afuera o adentro del pie. Y vamos a empezar con nuestro queridísimo y santo. Ahora. observen cómo es y cómo se reparte el peso mientras inhalan y mientras cantan. Que les guste, que les den ganas, que sientan que les podría venir bien. ahora. De la pelvis para abajo. O sea, por ejemplo, subir la rodilla, aplicarse. Sí. Todo que sea con la cadera hacia abajo. Aunque el motor del movimiento esté de la cadera para abajo. Ah, perfecto. Ah, había que hacerlo más allá. No, lo mismo. Ah, sí. El de los pies era uno así, ¿o no? Sí, uno era. Pues con el la cara de cero. ¿Cuál querés? El de juntar la arena con los pies. Sí, no, no es que era puntitas, es nada. Puntitas, levantar las puntas. No, no. No es que. Había uno que te acordás que hicimos uno que era con el así. Claro, uno con los dedos hacia abajo, y otro con los dedos hacia arriba, y hay otro que es continuo. Ese. Genial, juntar la arena con los pies. Sí, le tomo. Yo quiero el otro, el de arriba abajo, y dedos para arriba. Ok. Dedos para abajo. Quédate con dedos para abajo por ahora. Entonces, cada una observe si la... ¿Me cambia de lugar para tipo, agarrarme la pared? No. Cada una observe antes de empezar con su ejercicio cómo sienten el tono de las piernas, allí donde están. Cómo es el soporte de los pies. Exacto, o sea, con los deditos, que el peso esté como soportando eso. En ambos, o sea, que no se vaya todo el peso a los talones, digamos. Si necesitas, puedes poner la brazada abajo de los deditos. Sí, necesito más. Porque es un poco duro el piso. Entonces, cada uno observe cómo siente el tono de sus piernas. ¿Cómo es el soporte del cuerpo, de la pelvis hacia abajo? Si se siente firme, consistente. ¿Cómo es el peso en los pies? Y cuando quieran, cada una empieza a probar su movimiento y observen cómo cambia, si es que cambia la sensación para las piernas. O sea, hacer un momento, lo observás y soltás. Fíjate, como si levantaras los brazos. Y luego. ¿Mira que era más continuo? ¿O? Sí. En tu caso, Pau, observa cómo es la pierna de base, cómo cambia la pierna de apoyo. Entonces observen. ¿Cómo? Me arrepiento. ¿Del ejercicio que elegiste? No, no, no. Me muero con este. Puedes cambiar, ¿eh? Si quieres. No, no, no. Yo voy. Se va a morir encima de eso. Bien, observen. ¿Puedes cambiar la pierna? Sí, obvio. ¿Cómo cambia el tono de las piernas? Si hay zonas de las piernas que ganan tono con este movimiento que eligieron. ¿Y cuáles son? Si es más por delante la pierna, por detrás, si son más las articulaciones, las rodillas y los tobillos. Y cuando vuelven y lo dejan, pueden comparar y descansan. Observen cuando lo hagan cómo se apoya el peso del cuerpo en los pies o en el pie que quedó en el piso. Sienten cómo el peso se apoya en los pies incluso cuando hacen su movimiento. Sí, señora. corazón descansan. Y la próxima pregunta es, ¿reacciona la pelvis a este movimiento que eligieron de alguna manera? Pau, puedes poner una mano en la parte baja de la espalda, de la pierna que sube. Sofi, puedes poner tus manos en la articulación de las caderas y las piernas, entonces observar qué pasa allí. Y observa sobre todo, Sofi, cómo es el momento más álgido del movimiento, digamos. ¿No? El movimiento empieza, los pies se van como contrayendo, digamos, y llegas a una máxima contracción, ¿no? ¿Cómo es el cuerpo ahí? ¿Cómo se siente el tono de las piernas? ¿Cómo es la postura? Y luego aflojas. Puedes observarlo puntualmente. ¿Qué cambia en tu postura? ¿Qué cambia en tu tono? Llega algo a la cadera, reacciona la cadera de alguna manera. Ajá. Y cuando vuelvo del movimiento, algo de esa sensación puede conservarse, un cambio por completo. Si quieren descansen un momento. Entonces, inspiran con el movimiento y cantamos sonrisando. Lo que observamos recién, Maru, es si algo llega hacia la pelvis. Entonces, mismo glisando, hacemos el movimiento. Inspiramos o inspiramos. En tu caso es continuo, entonces inspiro, conjunto. En el caso de Maru y de Pau, y de las demás. Van juntos, es posible. Y observemos cómo es. Llega algo de la influencia del movimiento hasta la pelvis. es sin hacer el movimiento, así como están, comparen cómo sienten la voz, cómo sienten la postura. Lento, sí. Y como, no sé si decir medido, pero como es como más tipo parejo, no todo junto, entonces después siento como que mi cuerpo trata de mantener eso que como entró. Sí, señora, tiene que ver con un tono corporal y con un movimiento sostenido en el tiempo, continuo, que es la respiración y el cantar como una misma cosa. No es... Claro. Hay algo que continúa. Y sí, está respiración un poco más lenta, más diferenciada, que te propone el movimiento, y por eso queremos coordinar el movimiento de la entrada del aire. Lleva más hacia eso, esa calidad. Bien, buenísimo, un montón de cosas. ¿Las demás contentas con sus movimientos o quieren hacerle un reclamo a la tienda? No, a mí sentido? Sí. Me pasó que en los primeros militando la U, ni la del principio ni la del final me salía. Ajá. No, no solamente el principio, sino que o sea, sentía que no tenían nada de sentido y ahora se acomoda mejor y tampoco. Bien. Pero no me salía para nada. Ok, ¿con el movimiento incluso? No, no, al principio no. Al principio de la clase. Claro. Y después con el movimiento eso se fue acomodando y ahora tiene sonido. Ok, bien. Genial. Sí. Es lo mismo que decíamos recién con Pau. Es solo que cuando es mucho cierre, hay un lugar en el que el sonido se directamente no puede ocurrir. Si es mucho cierre. Bien. Genial. Y en la voz en general, aparte de ese primer sonido, sentiste... No, es que era el primero y el último. O sea, ninguna de las dos U con las que estaba pudiendo... Claro, o sea, el primer y el sonido y el último son el mismo. Claro, sí, pero en el resto del ejercicio... No, ahí estaba bien, ahora sí tiene más volumen, más sonido, pero eran las únicas notas que en el principio me salían, las otras no. Y ahora como puedo hacer que todo. Se completó todo. Sí. Bien. Y notaste que todo el resto también tenía más cuerpo. Sí. Sí. Bien. Muchacha. Yo no cumplí las expectativas, pero no es que no sentí nada, pero también haciendo un poco de memoria me acuerdo que me había pasado algo con esta parte y con cuando completaba con la de hacer las cosas al revés, había pasado otro montón de cosas que era lo que más me había gustado de ese momento. Igualmente sí, sentí poco, pero sentí... la tonicidad y la influencia en la pelvis la sentí sobre todo cuando desarmaba, más que cuando armaba. O sea, se sentía que algo se movía ahí. Sé que influyó en la respiración porque el sonido se escuchaba como con más profundidad. No la sentí. Por lo menos ok, lo notaste en el sonido más que en la entrada. En el sonido más que en la entrada. Bien. Cada una haga el ejercicio vocal sin el movimiento una vez para observar cómo es la sensación para el aire pasando por la vía. Sin el ejercicio corporal. Y aprovechen, perdón, completo, cuando terminan de cantar la última U para comparar. La primera inspiración, como decíamos el viernes, es medio bueno lo que hay, está bien, pero luego de ¿cómo es esa U y cómo es esa inhalación? En ambas, ¿cómo es la entrada del aire a través de la vía? Oh. después de la cara de Sofi. Que cada vez que decís eso, yo siento que me lo dice a mí porque te das cuenta que no estoy mirando. Ah, no te lo hablas, en ese momento no te lo decís específicamente a vos. Pero siempre que lo digo. Lo terminas de decir, hijo. Ay, sí. ¿Vio algo? Sí, un montón. Porque me pasa que, o sea, que miro porque no es que miro algo, cuando fijo en algo, cambia un montón. Cuando realmente estás viendo. Estás viendo, sí. Claro, ya me voy a poner. Sí. Porque yo estaba mirando tipo ahí, pero estaba mirando ahí como... Claro. Y cuando vos dijiste eso, como dije, los libros. Y ahí como... Algo cambió. Sí. Sí. ¿Qué cambió? Hasta ahí llegamos. No, pero digo, no. ¿Cambia algo en la sensación corporal? ¿Cambia algo en el sonido? Sí, para mí algo corporal. Yo lo sentí en la voz. Pero en la voz porque sentí que... Era más fácil, pero como más que fácil. Estaba. Sí. Sí, y conectarse con el entorno a la comunicación del cuerpo, pues la voz forma parte de nuestro sistema de comunicación, aunque lo olvidemos. Cantar es una forma de comunicar. Cuando miramos, realmente, y miramos con curiosidad, algo lindo, ¿no? Tipo, uy, eso. No. Cuando es algo que en este caso no hay ninguna amenaza a la vista, no hay calabacín a la vista, el cuerpo se abre a esa comunicación. No es lo mismo cantar para adentro, lo que estoy pensando, que lo hacemos en la clase porque queremos sentir la respiración, sentir la postura, que todo eso está bien, pero cuando aparte conectamos con el entorno, el cuerpo dice, ¡ah! Voy a comunicarme, me conecto con el, me relaciono con el afuera y para eso el cuerpo se abre. Entonces la respiración se y la voz. Todo con manos. Mar, ¿vos querías decir algo de la mirada? No. Yo siempre miro. O sea, algún martillo para mí. Bien. Entonces, vuelvan a observarlo. Disfruten de mirar sin hacer movimiento corporal. Como es la sensación de la entrada del aire a través de la vía, sin el movimiento corporal. Y disfruten de su mirada. Una vez más. Oh. Hay diferencias. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué sentí? Yo siento más espacio. Más espacio. Yo siento como... Sí, estoy con la cabeza. Como si... Como... Sin el movimiento, ¿para qué hemos hecho antes? Sí, y con el movimiento, la abertura de la vía. Ah, la eso. Siento como que el aire, como que pasa por acá, como por un espacio como más ancho, digamos. Más ancho. Porque sí. Sentía como que estaba respirando profundo. Sí. Pero cuando levanté la rodilla, como que sentí que esto, como algo adentro, como que se abrió acá. Ok. En la vía. Específico. Sí, acá. Sí, sí. Acá está la laringe, tal cual. O sea, sí. Sí, o sea, no hasta acá, que tampoco músculos y cosas, pero sí puede ser claro, que se sienta como, a lo ancho. O sea, haciendo la comparación de con y sin, sí. Sentía que estaba respirando re profundo, pero de repente sentí como que esa profundidad se le agregaba, como que pasaba mucho más aire, pues, bueno, como que se abrió. Sí. Eso. Genial. O sea que la vía se abre más cuando levantas la pierna. Sí. Ok. Genial. ¿Maru? ¿Cómo te fue con levantando los deditos? Yo sentía más presencia de aire en la espalda. Sí. Y no, me pasó, no terminé de poder descifrarlo bien, pero me pasó que sentí una re diferencia en el sonido, como re distinto. Okay. Contra, o sea, muy marcada. ¿Te gustó más? ¿O no sabía decir? ¿O te sí, no, no. Como que esto, o sea, a mí siempre sonar distinto me gusta. O sea, no, no sé si es que me gusta más o menos. Pero algo Te distinto, llamó la atención. Me llamó la atención, claro. Bien. Porque siento que soy un instrumento. Sí, lo eres. Tú eres un instrumento. Somos un instrumento. Bien, somos nuestro propio luthier. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Me quedo con esa hermosa A. Y sin molestar esa A ni aflojar con mi ejercicio, vuelvo a inhalar a través de esa A. Y canto. O sea, nunca vas a la rodilla, digamos. No. No. Ah, no, sí, levantar la rodilla. O sea, no es completa. No. No. ¿Cómo es esa A a la que llego? ¿Cómo es inhalar? ¿Cómo es el aire entrando por la vida con esa A? ¿Y cómo es volver a cantar? Sin el movimiento corporal que eligieron aún. Perdón, aquí. Ahora, es igual que el principio de la clase.

vos, Eli. Ahora esa, para mí es afinar el instrumento y la forma de afinarlo es usando todo el instrumento, no solo la parte de esta. Claro, si yo pienso, digo, si lo pensás desde el sentido común es hacer ejercicio, la bombilla, la burbujita, la que no sé qué, pero después es otra cosa. Que tiene que ver con mucho más de, o sea, no tanto de la bombillita, sino de todo el cuerpo. De una sensación de como estar presente para ese momento, ¿no? Sí, porque hay una integración de todo el cuerpo al cantar, o sea, hay un concepto de que la voz es un resultado sonoro de cómo está el cuerpo entero, o por lo menos de eso nos estamos dando cuenta con la clase. Digo, ustedes llegaron y cantaron el mismo glissando, y no es que lo cantamos 18 veces cual muñequito del gimnasio que levanta, hace 10 repeticiones de fuerza de brazos sin observar nada, sino que fuimos integrando a ese mismo glissando, que hace una hora, no una hora no, pero 40 minutos estamos cantando el mismo glissando en los mismos lugares, pero poniendo la atención en distintos lugares del cuerpo que parecieran tener una influencia en cómo suena la voz. Entonces, depende qué sea para mí la voz. Digo, yo puedo hacer mi, como una máquina siempre igual, y está bien, si a mí me sirve, pero también puedo en ese mi, empezar a observar ¿qué hace mi cuerpo en cada repetición? Y pedirle cosas al cuerpo. Ah, ¿pueden sostenerme mejor los pies? Ah, ¿pueden tener más tono las piernas? Ah, ¿puede reaccionar la pelvis? ¿Y el diafragma entonces baja más? ¡Wow! Entonces no va a tener más cuerpo. No es el mismo mi que el principio. Es uno distinto. Entonces, es una vocalización y es una entrada en calor de la voz, ¿no? Pero desde esta mirada del método funcional, antes y después de Rabine, digamos. Me quedo antes de Rabine para la vida. Digo, entrar en calor la voz tiene que ver con usar todo el cuerpo, ¿no? Porque la voz es un resultado sonoro de una organización del instrumento, que es todo el cuerpo. Como si fueras ajustando la clavícula con todo el lado. Soy una guitarra. Sí. Me encanta, dijiste clavículas y clavijas. Pero puedes ajustarte las clavículas. De la melamina. Bueno, pero a ella le quiso adaptar al cuerpo humano. Claro. ¿Y cuántas clavículas tenía? Bueno. Lo intentó. Está muy bien. Me encantó. Me encanta. Ajustamos las clavículas y zafamos. Entonces, está buenísima la pregunta. Desde ya que quiero vocalizar antes de subirme al escenario, porque quiero que mi cuerpo esté en su organización más eficiente para apoyar al uso de la voz, que va a depender de cómo está mi estado de ánimo, de cuál es mi energía, de cuánto aire puede entrar a mis pulmones, si el diafragma tiene ganas de moverse o si está haciendo una huelga y así. Digo, depende de si estoy del orto con mi jefe porque tuve un día de mierda y estoy... Sí, la voz va a salir de una manera. Si estoy saliendo de un masaje hipotónica, mi voz va a salir de otra manera. Y pueden observar eso. La voz a la mañana, con todo el cuerpo así. Si estoy muy cansada, yo sabía cuando te levantás y es como... ¿Tenés la voz como...? O hay días que sentís que tenés la voz toda apretada, decís, che, pero... Y no sé, por ahí, bañaste con alguien... Tenés ganas de llorar hace 3 días y no llorás. No, digo, tiene que ver con cómo está todo el cuerpo. Está muy buena la pregunta, gracias. Sí, igual me quedé pensando y es como que yo... Ahora si querés hacer publicidad. Me sirve. Como que mi pregunta fue directora, sí, también. O sea, capaz, con otro... con un chip como... antes de Eli, flashé como que capaz los sí. cantantes solamente vocalizaban, como dijiste vos, tipo, mi, sí, seguramente. Por eso, solo vocalizaban. Por eso, yo, o sea, como que hice la pregunta con ese pensamiento y después como que empezó a bajar como la información. información sí. De este contexto, digamos. Sí, es que en realidad cada uno va a vocalizar con lo que comprenda que hace al resultado. Claro, con su técnica, digamos. O sea, la técnica que aprendió. Exacto, sí. Si el pianista toca el piano y solo piensa en sus manos, va a entrar y calar sus manos solo con sus manos. Si el pianista piensa que tiene que ver cómo se apoya, claro. Si respira y cómo está su espalda, por ahí estira antes de sentarse en el piano. Claro. Por ejemplo. Sí, sí, sí. No, está buenísima la pregunta. Y también hay un nivel de integración muy elevado al que queremos llegar, que por ahí no necesito ponerme a hacer esto y solo con mover los dedos o ver dónde está mi peso, siento que algo ya se organiza porque la postura va integrando a niveles que de repente observo el apoyo y ya algo cambia. Porque la postura ya tiene ese entrenamiento de reaccionar. Como pasó recién, yo les dije, hay un recuerdo y automáticamente las tres cantaron distinto. Entonces es donde pongo el foco y mi cuerpo responde con todo lo que tiene entrenado. ¿Qué más quisiera yo de estar en la mitad del quilombo y pensar en los apoyos? Y ya está bien. Sí, bueno. Es como al principio. Solo tenés que empezar a pensarlo. Por ahí no sentís que pasa lo mismo que pasa en la clase. No, jamás. Estás en el caos. Pero te juro que ayuda. Si en algún momento te puedes preguntar, ¿estoy respirando? ¿Estás respirando mientras estás acá? No importa si bien, mal, profundo, lo profundo, por la nariz, por la boca, mucho, poco, no importa. ¿Estás respirando? Yo te recomiendo que tengas que dar clase a niñas. Chicos, ¿estás respirando? Bien, vamos a hacer una cosa más. Y vamos a cantar. Sin hacer nada con el cuerpo en este momento, más que observar cómo es el estado actual, sin proponerle ninguna influencia corporal a la voz. Sí, en un solo tono, con lo que haya, la U como sea, la postura, observar cómo es. Y ahí tiene vocal de U. Sienten que las mejillas tienen una dirección hacia el dedo, fisuras hacia el dedo. Sí, el ejercicio corporal, digamos. Uso el movimiento que elegí y canto. dedo? Sí. Inhalo con esa U y le sumo al movimiento corporal que elegí. Vamos, si querés, puedes agarrar tu celu y mirá, vale. Ah, dale, estoy copado. quiero. Bien, Pau y Sofi, repitan. Vamos. ¿Caminaba? Caminaba, triste del mundo. Caminaba triste del mundo porque no se imaginaba que una estrellita vendría para juntar nuestros rumbos y una estrellita vendría para juntar nuestros rumbos. Bien. Vamos todos juntas con eso. Thank you. entrada y se posó en la ventana para acompañarnos cantando y se posó en la ventana para acompañarnos. Sí, todas. Con un montón de regalos. Silencio. No, igual no. Pero bueno, creo yo, no, yo pero no sean tímidas. Pero no canto. No. Con el tiempo también, además de aprender a cantar, no, se está borrando. No, no, no, no, no hay que una más, no hay que la vas apagando. No, no, quiero. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, tenés un golpe más en el halo que es tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu sí. Sí, sostener un rato, ustedes no dan nada. Vamos nosotros dos juntas. ¿Me empiezo yo? Hace cha tu cha tu cha cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu cha tu parche. ya, si lo agarras entre las piernas vas a ver que suena más fuerte, mira. Ah, ok. ¿Con cuál empezaba? ¿Con este? Con el metal. Vale, en el otro. Chaca de 5 minutos, no sabes las piernas, no te quedan. No, no sé si me va a salir cantando, ahora que lo pienso. Dije que sí, pero. Dije que sí, pero no. Claro, pero no es lo que el cuerpo puede hacer cuando lo está haciendo. Thank you. el último momento fue para poder cantar. Bueno, bueno, teníamos ninguna posibilidad de cantar. Ninguna. Bravo, está muy bien. Para el viernes se cancela la letra de memoria, le pasen papá web, papá Imagínate que dice, para el viernes se apunte como traigo. Maru. En su casa. Maru, para el viernes tenés que tocar, cantar y bailar también. Caminaba triste el mundo, porque Maru no tocaba. Ninguna, pero en ningún momento tuve chance de cantar nada, de decir nada. Estaba muy, muy concentrada. Capaz podría haber salido tu entrada. Yo había aprendido, estoy estudiando. Pero hay que estudiar muchísimo. Tienes que aprender un montón. ¿Qué tal? Volvió. Vale, ya toca.